Si 100 goles son un montón, ¿te imaginas lo que son 100 pulgadas? Compra cualquier producto Hisense y lleva al estadio a tu casa. Participa por televisores 100 pulgadas 4K y más de 200 premios. Hisense, socio oficial del Mundial de Clubes. Información válida sin obligación de compra. Conoce más en ganaconhisense.com.ar.